minutos en casi todo el país. En la mañana de En Línea hoy hablábamos con Mónica Vivas, directora del Jardín 908, que está ubicado en Sarmiento y La Madrid. Están juntando firmas, padres y alumnos, para que pongan un semáforo en esa esquina, que se producen muchos accidentes habitualmente. Hacíamos la entrevista hoy temprano, entonces, con la directora de Jardín 908, Mónica Vivas. Estamos en contacto con la Prida. Desde allí, Marcelo Beltrán, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, conmocionada la localidad, me imagino, por este episodio, que dos delincuentes de Olavarría y uno la Pridense asaltaron y secuestraron a una comerciante conocida, aparentemente, de la localidad, ¿no? Sí, Jorge, como vos lo decías, la ciudad está conmovida, anoche se vio conmovida, porque en un pueblo como La Prida, que es chico, digamos, esto toma una connotación y una efervescencia tremenda, ¿no es cierto? Sobre todo porque mucha gente percibió el tiroteo que se produce adentro del local, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Ajá. Hay intercambio de disparos entre los delincuentes y la policía dentro, claro, del local. El hecho, la policía es alertada mediante un llamado telefónico cerca de las 20 que en la barraca de Elba de Luca de Duartero, para la gente que por ahí ha venido a La Prida, está en la prolongación de la avenida San Martín, sector sur, había movimientos extraños. Entonces, al llegar un móvil con dos efectivos, descienden e ingresan al local. Y ahí son atacados, digamos, con disparos por parte de los tres delincuentes que estaban con la mujer ya tomada como rehén, ¿no? Con, ajá, Elba de Luca adentro. ¿Ella sola estaba en el local en ese momento? Ella sola estaba en el local y el sereno, porque atrás funciona una barraca con fruto del país que tiene un sereno que estaba en ese momento trabajando atrás. El local adelante tiene venta de ropa de indumentaria, de armas de fuego, es una armería con ropa así de primeras marcas, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la policía en ese momento se refugia detrás de un mostrador y, bueno, preservando, como lo decía anoche el capitán Marcelo Cisnero, la integridad física de la mujer, ya que la tenían encañonada, digamos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. En ese momento, afuera del comercio estaba la camioneta del hijo de la propietaria de la barraca. Entonces, los tres delincuentes abordan la camioneta con ella y emprenden una fuga. Ajá. Toman por calle España y ahí empieza la persecución, digamos, ¿no? Ajá. Calle España, recorren 5 o 6 cuadras y toman todo por lo que es la costa de la vía en La Prida, hacia el sector de la estación ferroviaria. Ajá. Y salen en busca de la ruta 86, o sea, buscando el acceso norte por un camino vecinal. Ajá. Al intentar subir al acceso norte, ahí es interceptado la camioneta por un móvil policial al que embisten. Ajá. Y le provocan lesiones leves al primer efectivo ahí que estaba apostado. Uh-huh. Y siguen su marcha ya buscando la ruta 86. Uh-huh. Toman en dirección a la rotonda La Prida, La Madrid. Ya para esto estaba alertado todo lo que es policía de seguridad vial, San, uh-huh, Jorge, La Prida y la patrulla rural. Y descienden en un camino vecinal que va a una subestación de energía, donde, uh-huh, son detenidos por la policía, ¿no? Uh-huh. Como dato te puedo decir que de los dos efectivos que ingresaron al local, uno tiene una herida, una lesión leve, tiene un roce de la bala, protegido inclusive por el chaleco, ¿no? Ajá, ajá, ajá. O sea que recibió el impacto, entonces. Sí, sí, sí, lo alcanzó a rozar, pero ni siquiera le provocó una herida como para una sutura o una cura, digamos. Uh-huh. Era apenas un roce. Pero bueno, de no haber sido por el chaleco, quizás por ahí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? No, sin duda, sin duda. ¿Los tres delincuentes estaban armados? Los tres delincuentes estaban armados y encapuchados. Ajá. ¿Y qué armas de qué tipo usaban? Y armas de calibre 22, se alcanzó a escuchar ahí entre los efectivos. Estaban anoche realizando todas las pericias en el lugar. Y no tomaron armas del negocio, apenas una, que había quedado tirada fuera del negocio después. Ajá, ajá. ¿Qué fiscal interviene en la causa? ¿Tenés ese dato, Marcelo? Sí, interviene el fiscal de la UFI número 5, el doctor Martín Pizzolo. Ajá. La causa fue caratulada privación ilegal de la libertad, robo doblemente agravado por empleo de arma de fuego, ajá, en poblado y en banda. Ajá. Y tiene una infracción al artículo 189 bis, que es por tenencia de armas. Ajá. Atentado y resistencia y lesiones. ¿Se conoce la identidad de los delincuentes? ¿Eran menores de edad? ¿Eran mayores? No, los tres eran mayores. Uno de ellos es Carlos Fernando Botana Vargas. Ajá. Es un expresidiario de Sierra Chica, tengo entendido, con domicilio en Olavarría, de 26 años. Ajá. Jonathan Padín, de 19 años, también vecino de Olavarría. Ajá. Y Lucas Carrizo, de 24 años. Este tercer delincuente es de La Prida. Y ya tiene antecedentes también con algunos ribetes preocupantes, digamos, ¿no? En el 2005, este sujeto hirió de bala al sereno de una estación de servicio. También una estación de servicio céntrica acá en La Prida. Fue condenado a 7 años de prisión y actualmente estaba con libertad condicional, digamos, ¿no? Así que bueno. La señora Elba de Luca es una empresaria de años en este rubro de barraca y armería. Tiene el negocio junto a su hijo Mario, que fue que venía viajando y él llama aparentemente al comercio para hablar con la madre y ella como que ha atendido y dejó el teléfono en escucha y él es el que primero se toma contacto con el caso porque escucha todos los movimientos de los delincuentes que le pedían la plata, digamos, ¿no? El monto de dinero no fue establecido por la policía, pero nosotros estuvimos, como si habrás visto el diario, estuvimos en el momento de la detención y pudimos corroborar todo el recuento que se hizo en el lugar. Y había un billete de 100, 3 o 4 de 50 y 30 billetes de 5 pesos. Y había un fajo dentro de la camioneta, pero no era un valor significativo, digamos, ¿no? O sea, no es como habitualmente se dice un robo con dato. No. Fue un robo, digamos, al bulto, ¿no? Al bulto, sí. La señora De Luca permaneció en la comisaría, estuvo declarando por espacios más o menos de 2 horas. Tiene un corte en la cabeza con 2 puntos de sutura que se le dio en el hospital. Fue trasladada en una ambulancia desde el lugar donde se produjo la detención de estos 3 sujetos. Y cerca de las 11:30 de la noche abandonó la seccional acompañada por su hijo. Y lo único que alcanzó a decir a la salida, que estábamos los medios presentes ahí, dice: pensé que me mataban. Ese fue, digamos, lo único que alcanzó a decir. Salió descalza de la comisaría. Intentamos hablar con ella en el transcurso de esta mañana, pero está en un estado de shock bastante importante, según habían aconsejado los médicos, era sin descansar. Sin duda, porque incluso ella, en toda la persecución, iba con un revólver de cada lado en la cabeza, o sea que la situación no ha sido para nada fácil. Es una mujer de una personalidad muy fuerte, una mujer que afrontó la vida, digamos, de muy joven al frente de la barraca al quedar viuda, con sus hijos chicos, y es una mujer, pero anoche se la vio bastante conmocionada al salir de la comisaría. Conmueve a cualquiera este tipo de episodios, sin duda, Marcelo. Sin duda. ¿Los delincuentes están detenidos en La Prida o fueron trasladados a algún lugar del centro de la provincia de Buenos Aires? Los detenidos se encontraban anoche, hasta las 12:30 de la noche que nosotros estuvimos en la seccional, detenidos aquí, y se esperaba la orden del fiscal para ser trasladado hoy, seguramente en horas de la mañana, para prestar la declaración indagatoria, ¿no? Ajá, perfecto. ¿Serían trasladados entonces a Olavarría? A Olavarría, sí, a la fiscalía, sí. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo la completísima información que nos diste. Lamento que tengamos que llamarte por esto, ¿no? Por este episodio, que sin duda a una comunidad como La Prida debe haber conmocionado. Esto conmocionaría mucho a Olavarría con las cosas que ocurren en nuestra ciudad, pero me imagino lo que debe ser La Prida en este momento, ¿no? Sí, sin duda, y en un horario que el horario de las 20, que es justo el cierre comercial y anda mucha gente, incluso eso también ha causado, digamos, malestar, preocupación, incertidumbre, digamos, esto genera este tipo de cosas, ¿no? ¿Considerás que la policía estuvo a la altura de las circunstancias? Sí, anoche evaluábamos eso y la verdad que el accionar de la policía anoche fue muy, muy, muy, muy completo, porque rápidamente se armó un operativo cerrojo con patrulla rural, como te decía, destacamento de San Jorge, que está a 45 kilómetros de La Prida, personal de seguridad vial de la rotonda La Prida-La Madrid, más todo el personal de la seccional de La Prida, ¿no? Yo creo que se trabajó de manera muy ágil, muy rápido, y anoche se suman muy buenos puntos el trabajo de la policía, ¿no? Marcelo, un gustazo y un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, a tu disposición. Que sigas bien. Hasta luego. Marcelo Beltrán.